Estamos en Sarmiento 3059 entre Soho y Moreno. Planeta Mirai. Si es para celulares, nosotros lo tenemos. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes, desde las 20:30, sábados, desde las 16. Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas, 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensá en Grucio Cielo Rasos. Todo lo que necesitas para la construcción en seco, zócalos y contramarcos, distribuidores de Ligantex, revoques texturados, pinturas de interior y exterior en una amplia gama de colores. Contamos con el sistema tintométrico con más de 1000 colores, membrana líquida, impermeabilizantes. Pensá en renovar tu casa y pensá en Grucio Cielo Rasos. Avenida Rivadavia 4021 Saladillo. Entregas programadas en General Alvear y la zona. Celular y WhatsApp 2345-68-3541. Facebook Grucio Cielo Rasos. Enrique Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, por cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Transelsol@hotmail.com. 106. Siempre una canción. Vamos a hacer un alto con las historias ciudadanas y vamos a pasar a las historias de provincia. Yo no sé si alguna vez les dije que soy del Chaco. Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a arrancar por ahí. Esto ocurrió con un carnicero de mi pueblo. Tal vez alguno tenga memoria de habérmelo escuchado. El carnicero es una suerte de institución de las relaciones públicas en cualquier parte del mundo, porque tienen punto de contacto tanto el carnicero de barrio o ciudad como el carnicero de pueblo. No hay tipo más capacitado para largar contenta a nuestras mujeres que el carnicero. Yo he escuchado decir cosas como esta, una mujer muy enojada, por ejemplo, decirle a la empleada: che, Elvira, ¿vos viste la carne que te dio el Alberto? ¿Por qué? Me dio la que usted le encargó, señora. La que yo le encargué, sí. ¿Pero vos viste la que puso en la bolsa? Porque esa carne no, se la das a los perros y dan vuelta la cara, che. No es carne para cristiano eso. Y no sé, si usted quiere, señora, se la llevo. No, no, déjala en la bolsa. Voy a ir yo, se la voy a tirar por la cara. ¿Qué se piensa ese? Y el marido le dice: che, no hagas lío. Dígame a mí, che. Yo sé lo que tengo que hacer en la casa. Y agarró la bolsa y se fue para tirársela por la cara al carnicero, la carne. No solo que volvió con la misma carne, sino que le agregó 1 kilo de cogote y 2 de bofe para el gato, y no tenía gato. Y cuando el marido se encoge de hombro como preguntándole con el gesto: ¿y? ¡Ay, es de loco el Alberto! Me hace reír, che, tan simpático. Las larga todas contentas, pero este no era el caso de mi historia. Este carnicero no solo tenía ascendencia en el mundo femenino, sino también con el masculino, porque era caudillo político en la zona. Y aquí hay que hacer una breve reflexión, sobre todo para la juventud. No es lo mismo caudillo político que dirigente político. El dirigente político de pronto es dirigente porque lo establece la mesa directiva de su partido, pero el caudillo se erige solo en caudillo por dones que le da Dios, dotes personales. A veces ni siquiera necesita filosofía política el caudillo, él es su propia filosofía. Y él lleva gente y trae para el lado que él quiere. Y por eso son buscados los caudillos, para hablarlo. Dice: usted no podría sumarse con su gente. Pero este no era el caso de don Pablo. Don Pablo tenía filosofía partidaria, hombre de un viejo partido político argentino. Don Pablo Ramírez, conocido en el pago también por el apelativo, le decían Marconi porque había inventado el matambre sin hilo. Don Pablo Ramírez, o Marconi, como quieran, tenía las huellas del tiempo vivido en el rostro, che. Arruga en las arrugas tenía este viejo. Era un viejo tan arrugado que los días de viento fuerte se ponía el sombrero a rosca, con eso les digo todo. En el momento que transcurre esta historia, en ese momento de la vida política de la nación, el partido al que pertenecía don Pablo Ramírez estaba en vías de separarse en dos alas, el ala renovadora y el ala tradicional. Y los del ala renovadora, ni cortos ni perezosos, fueron a tratar de captar a don Pablo para la nueva fracción del viejo partido. Y los que saben de política y tienen vocación de político saben que cuando se habla de política, aunque sean las 10 de la mañana en una carnicería de pueblo con un mostrador con carne por medio, el que es político de alma entra a hablar de política y se le sube solo el dedo para arriba porque tiene vocación de orador. Y le dice don Pablo, en nombre del ala renovadora de nuestro viejo partido y en nombre de su mesa directiva, venimos a convocar su concurso porque somos sabedores de su peso en el electorado regional, para que usted y su gente nos ayuden no solo a renovar cosas dentro de nuestro partido, sino también dentro de nuestro país. Y lo hice así con el dedo para abajo. El viejo estaba apoyado en la cuchilla de cortar carne, punta para abajo, por supuesto. Los miró y le dijo: ¿se van solo o los corro? Y dice: pero don Pablo, ¿pero qué don Pablo ni a chacarta? ¿Qué me viene a hablar ustedes renovadores, manga de traidores, en el momento que el partido tiene que estar más junto que nunca? Ustedes lo vienen a dividir, manga de sinvergüenza, vendido, no le permito. ¿Pero qué no me vas a permitir? Y amaguazo a cara, así no quedó ni el gato. Y a partir de entonces don Pablo, cada kilo de carne que vendía hablaba en contra del ala renovadora de su partido. Pero el destino le jugó una mala pasada. Ganaron los del ala renovadora, robaron las elecciones. Una bronca, el viejo hablaba solo por los rincones. Se consolaba a sí mismo, dije, para lo que les va a durar. Dios castigue, no con gas, vas a ver por vendido, los van a sacar como chicharra un ala a estos aves. Llegó el tiempo de la asunción del mando de sus ex compañeros y ahora adversarios políticos. Le mandaron invitación para que estuviera presente en el acto. Y él solo también hablaba, no voy a ir. Lo único que faltaba que había ir, no voy a ir nada. Y nadie le preguntaba, pero él solo se... no voy a ir, no voy a ir. Estos viejos ya medio mañosos, no voy a ir nada. Y llegó el día de la asunción del mando y no se aguantó. Se adobó como palorno y salió de tanque lleno para la pista. Y se fue. Se paró frente a la Casa de Gobierno del Chaco. Así de gente. En estos actos ustedes ya saben quiénes están. Los administrativos de la provincia, los funcionarios que dejan la función pública, los funcionarios que se van a hacer cargo de la función pública, los del partido que han ganado las elecciones, los de los otros partidos que han participado en la contienda electoral, los que no son de ningún partido pero les interesa la política y van a ver cuáles son las propuestas del nuevo gobierno en el discurso de su mandatario. Y después los otros, los que no son de nada y no les interesa nada tampoco, pero como es feriado, están ahí. Van para ver por si hay juegos artificiales, que a veces son lindos. Pero no les importa quién sube, quién baja, ni qué dijo, ni qué nadie. En el medio de esa marea humana estaba don Pablo, bien adobado. Y en un momento dado dijo, el gobernador es el que está por subir ahí adentro, un atorrante, un vendido, lo conozco bien yo del partido. Eso era como tirar cohete en un velorio. No quieran saber el revuelo que se armó. Y la gente empezó a darse vueltas y se armó el remolino. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? Y los que estaban al cohete, esos que no tenían nada que perder porque no eran de nadie, vieron la punta de la madeja del bochinche. Sabían que don Pablo arrancaba con media vuelta de manija y le dio un manijazo completo. Muy bien, don Pablo, así se habla, métale nomás, muy bien. Es el estímulo que estaba necesitando, don Pablo. Encontrar calor popular. Seguro que sí, el gobernador es de Flor de Atorrante y Flor de Vendido, lo compro por 100 pesos al atorrante ese. Y empezaron a darse, cállese la boca, borracho, borracho será su abuela. Y chistaban del otro lado, no me chiste que no soy lechuza, métale don Pablo, no les afloje, no les dé calce, seguro que no les voy a dar, y al vicegobernador lo compro por 50, con plata el bolsillo chico y me dan el vuelto. Muy bien don Pablo, métale, cállese la boca, no me voy a callar, métale don Pablo, no se deje apabullar. Y ya no sabía a quién insultar porque no tenía la lista de los diputados. Así que siguió en escala jerárquica para abajo. Y al jefe de policía lo compro por 20, quinelero. Y habrán pasado unos 5 minutos y aparecieron unos morochos de la custodia, unos doble pechuga que tenían. Lo levantaron de acá abajo de los brazos y lo en el aire, iba con las patitas en el aire. Y a guardarlo para que no se oxide don Pablo. Doña Sara, la mujer de él, también tenía su ascendencia popular, pero no porque fuera la mujer del caudillo el pago, sino porque ella tenía sus dotes propias, ¿no? Ella era curandera. Cortaba el empacho por encargo, tenía los dos poderes. Usted elegía, lo medía con la cinta o le tiraba el cuerito, las dos podía ella. Doña Sara le solía dar una noche cada mes a don Pablo para que retose, salga, juegue unos partidos de las bochas, unos trucos, y si se mamaba tenía como religión no volver a la casa. Que duerma la mona afuera y que después volviera fresco al otro día. Pensó que era una de las tantas noches, doña Sara ni soñó que el marido estaba preso. La segunda tarde se sentó a preocupar porque don Pablo nunca estuvo dos tardes afuera. Y a la nochecita ya, más afligida, entró a recorrer los boliches. Donde era habitual don Pablo, no había rastro de don Pablo. No estuvo, acá no anduvo. Entonces, muy a disgusto, doña Sara entró a recorrer las seccionales de comisaría. Y así llegó a la seccional primero. Y le dice al oficial de guardia, dígame un señor todo arrugado con una cicatriz de este lado, acá a la derecha, como de un hachazo. De apelativo Marconi, de apellido Ramírez. Y le dice el oficial, dice, ¿usted qué es de él? Y claro, ella no era la mujer bajita. No era la esposa, pero era la mujer de él. En el término policial es concubina y es medio duro para una mujer que dedicó su vida a un hombre. Y le dijo un término que se suele usar para el lado litoral, dice, yo soy la compañera de él. Ah, la compañera. Y lo anda buscando a su compañero y le dice, sí. ¿Usted quiere saber dónde está su compañero? Y dice, sí, claro. Su compañero dice, está ahí en la celda 3. Y dice, ¿por qué? Porque el gracioso de su compañero, el día de la asunción del mando del nuevo gobierno, se mamó, bien mamado, gracias a Dios, porque eso hay que destacarlo, se paró frente a la casa de gobierno y entró a faltarle el respeto al nuevo gobierno. A eso fue su marido a la plaza el otro día. No. Para que sepa, el gracioso de su compañero, como usted le llama, empezó a gritar delante de todo que él al gobernador lo compraba por 100 pesos, que al vicegobernador lo compraba por 50, que al jefe de policía le compraba por 20, señor. Ah, por eso lo tienen al palo. Ah, pero entonces lo van a tener que soltar. Dice, ¿quién lo dice? Yo que soy la mujer y lo conoce bien. Sí, mi marido siempre hace lo mismo, se chupa y se pone a comprar porquería. La mejor calidad en milanesas caseras está en Granja Doña Pepa. Rellenas de jamón y mozzarella, medallones de espinaca, jamón y queso, papas precocidas, patitas, huevos, miel y muchas cosas más. Granja Doña Pepa, Rivadavia, casi 12 de octubre. Delivery 2344-1550-3042. Accounting, estudio contable e impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza Saladillo, teléfono 433-310, de 8:30 a 15.

kick deep in my mind, girl, I know I do. Tried to search all through the world and that well, but I can't find a girl who looks close like you. I done made millions of dollars, but I'm still alone until I come home back to you. I remember all of those times we would park by your house and laugh all on your avenue. Oh, you can't find, you're a stone cold diva. Had to get counseling from my mom, she's a heartbreak teacher. Remember that time I put those pepperonis on your face, made you a creature. Now I think about you every single time I eat pizza. Why you say let go if you still holding me? Just a little bit better, I'm faking it to me, baby. Just a little bit better, I'm faking it to me, baby. Why you taking it to over it? Música nueva con Calvin Harris. Esto se llama Faking It, como mintiéndolo vendría a ser, ¿no? Y tenemos clasificados laborales, así que presta atención si estás buscando trabajo, a ver si te podemos dar una mano. Hay un montonazo de clasificados laborales para el campo, ¿eh? Así que atención. No era ese que queríamos pasar. Que tenías que poner era otro. ¿Cómo me vas? Este. Atención, sería así. Ahí está. Atención, niños. Vienen los clasificados laborales. Así que si está buscando trabajo, ahí vamos. Exactamente. Bueno, ya está. Para un poco, ya está. Se necesita empleado para manejo de tractor con arrolladora. Preséntate con referencias en Ruta 205, en Colectora Alfonsín y López Serrano. El teléfono es el 2344-454288. Necesitan empleado con experiencia para tareas rurales y fieldo de entre 20 y 45 años, solo con pareja sin hijos. Llamar al 2227-440725. Tu chef, que no es máster, va a incorporar ayudante de cocina. Presentate en Rivadavia 2772. Se necesita personal para trabajos rurales con experiencia en manejo de máquinas rurales. Presentate con currículum vitae en YPF Cutralco, en Rivadavia y Soho. Llamar al 2344-401031. Se está incorporando vendedoras para venta por catálogo de blanquería y lencería mayor de 21 años. Si te interesa, comunícate al 2345-526264. Estancia de la zona busca persona para mantenimiento, para vivir en el campo con conocimientos de trabajos livianos, de trabajo de mecánica liviana y soldar, cosas así, ¿no? Mecánica ligera de tractores, alambrados y demás tareas habituales en el campo. Comunícate al 011-4412-6311. 11-4412-6311. Finalmente, te recuerdo que allí está Valeria en la Gallareta, que necesita cocinero o cocinera con experiencia y disponibilidad horaria. Tenés que llamar al 2344-441606. Acordate que todos estos clasificados están en el portal de la radio, la106.com. ¿Cómo? Ajá. Los bonitos. Quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno los dos. Y si te vas, yo me voy a tu lado. Y si te quedas, seremos aliados. Quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno los dos. Vuelvo a estar siempre a tu lado. Como uno, los dos. Y si te vas, yo me voy a tu lado. Y si te quedas, seremos aliados. Quiero sentir amar como si fuera la primera vez. Vuelvo a ver lo que en tus ojos no quiero perder. Lo demás que no me importa, no quiero saber. Más allá de que conozca el final, quiero ser que te daré la mano, que te abrace y te bese los labios. Quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como. Esto se llama Uno los Dos. Estamos en las 11 y 26. La temperatura ya 22 grados. A ver, ¿cuánto falta para la máxima? Casi nada, ¿eh? 25 de máxima para hoy. Hay un poquito de viento del sudoeste a 16 kilómetros por hora. Después de la pausa nos vamos a enterar cuál es tu color dependiendo del signo zodiacal. Ya tenemos pedidos de Virgo, de Piscis, de Aries. Tienen que ser con nombre los pedidos, ¿eh? Exactamente. Los mensajes que hacemos son absolutamente personalizados. Es tu color según el signo zodiacal. Exacto. Adelanto los primeros tres y después seguimos. Aries, Piscis y Virgo nos pidieron. A ver. Los arianos. Los arianos son personas llenas de alegría y entusiastas. La aventura corre por sus venas, dice nuestra horoscopera. Su vida se basa en la libertad e innovación. Quizá por eso su color es el rojo. Ah, me gustó eso de que tenemos que poner un... Ahí está. Vamos a poner su color es... Ahí está. Justo hoy que hay paro en aerolíneas. De pobres los pilotos, che, cobran 250 mil pesos por mes. Está bien que hagan paro, pobrecitos. Los tienen a pan y agua. Bueno, a ver, tenemos otro pedido. Piscis piden por acá. A ver, si, ¿cuál es el color de Piscis? ¿Quién eso escribió? Cecilia, que participa del sorteo también. Para los piscianos, el color... Claro, los piscianos son imaginativos, son sensibles, son generosos, son compasivos. Les encanta la soledad, pero sobre todo el misterio. Es uno de los signos más intuitivos del zodíaco. Tienen una personalidad muy tranquila, como los peces. Bueno, detrás de la paciencia del pisciano se esconde una gran persona. ¿Cuál es el color de los piscianos? El violeta. Mirá vos. Bueno, ahí está, para Cecilia. Cerramos con el último de este bloque, que era Virgo. A ver, para los virginianos. Los virginianos, mirá, para vos que tenés esa profesión, es el signo de la perfección. Estás en el lugar que tenés que estar. Son muy serviciales los virginianos, son pacientes, son modestos. Es el único de los signos Virgo representado por una mujer. Les encanta la vida sana, la higiene, el orden. Tienen grandes capacidades de analista, son muy observadores, muy confiables, pero muy fríos. Tienen miedo de mostrar los sentimientos los virginianos. Su color, el color de los virginianos es el verde claro. Mirá vos, verde claro para los virginianos. Nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Exactamente.

Por eso su carácter es el menos claro. Normalmente son muy cerrados los cancerianos, son conservadores, son hogareños, son sociables, pero les encanta la soledad como a nadie. Creemos saber todo de ellos al 100%, pero para eso hace falta muchísimo tiempo. ¿Cuál es el color de los cancerianos? A ver, ¿cuál es? El blanco es el color de los cancerianos. Mirá vos, tremendo. A ver, para los escorpianos, pide Silvia, los escorpianos. Los escorpianos son muy emocionales, compulsivos, pero sobre todo apasionados. Les encanta la verdad, por eso son tan realistas. Adoran el trabajo, adoran ayudar a los demás, poseen grandes habilidades sociales, triunfan con el humor, son muy misteriosos con el amor. Tienen una personalidad muy fuerte y vivaz. ¿Cuál es el color de los escorpianos? El negro. Mirá vos, el negro. ¿Qué más? Para los taurinos, Mariana pide Tauro. A ver, los taurinos. ¿Cómo son los taurinos? Según la visión de nuestra horoscopera, son prácticos, decididos, son confiables, poseen un gran corazón y son muy cariñosos. Les encanta sentirse seguros, son muy tranquilos, tienen un gran respeto por las leyes y las reglas, y aunque a veces sean un poco tosudos los taurinos, con sus ideas fijas, son el signo, según ella, más romántico. ¿Cuál es el color de Tauro? Me sorprendió. Rosa. Al revés era. Había que esperar el timbre. Bueno, rosa es el color de Tauro. Bueno, seguimos, a ver. Hernán de Roque Pérez pide Capricornio. A ver, Capricornio. ¿Dónde está Capricornio? Al décimo lugar, casi uno de los últimos, Capricornio. Capricornio es ambicioso y también es muy disciplinado. Cada acción que toma Capricornio tiene un objetivo, pero realmente se les conoce a los capricornianos por ser prácticos, pacientes, prudentes, reservados. Tiene una mente analista y reflexiva. La vida es un reto para Capricornio. Suelen no mostrar sus sentimientos mucho, pero detrás hay una gran persona. ¿Cuál es el color de Capricornio? Marrón. Tremendo. Bueno, tenemos lugar para dos más, ¿eh? Por orden de llegada. ¿Qué nos pedían por acá? Libra pidió Patri de Roque. ¿Tenemos tiempo? A ver, ¿cómo van los sorteos? Déjame ver cómo van los sorteos. ¿Cómo vienen los sorteos? Porque, viste, también estamos con un ojo en el sorteo de hoy. A ver qué pasa con las quinielas. Acaba de salir la cabeza, de la ciudad y de la provincia. Bueno, cerramos con este que había pedido Patri de Roque, que es Libra. Precisamente, acordate que todo el resto va a estar en el portal de la radio, la106.com. Para Libra, los librianos son conocidos por el símbolo de la balanza, ¿viste? ¿Por qué? Porque aparentemente son justos y diplomáticos. Son encantadores, son sociables por naturaleza, son idealistas, son optimistas, son románticos, no soportan los conflictos y adoran la belleza y la armonía. ¿Cuál es el color de Libra? El verde claro. Mirá vos. Bueno, acuérdate, el resto va a estar en el portal de la radio, la106.com. Tenemos que irnos a los números de la suerte. Números de la suerte de esta mañana, gentileza de Agencia Candilejas. Ya están en venta los billetes de fin de año y Reyes, acordate. Allí vamos. ¿Qué pasó con las quinielas? En la cabeza, en la ciudad, el 1033. En la provincia de Buenos Aires, 6.667. Y en Santa Fe, a la cabeza, el 9.879. 9879. Reitero entonces, ciudad 1033, provincia de Buenos Aires, 6.667. Y Santa Fe, 9.879. ¿Cerramos? Acordate que ya están los billetes de Reyes.

March Phone. Venta y reparación de celulares y relojes en 25 de mayo. Reparación de joyas, computadoras y mucho más. March Phone. Con todas las tarjetas, crédito y débito. Calle 9, esquina 24. WhatsApp 2345-42-1409. Facebook March Phone 25. Email marchphone25@gmail.com. Colombia, de regalo con Tenaglia Turismo. Aprovecha las tarifas especiales para viajar de noviembre a marzo 2018. Cartagena más Isla Barú, Cartagena más San Andrés. Aéreos, traslados, all inclusive y seguro médico. Reserva con la mejor financiación. info@tenagliaturismo.tour.ar. Hacé la fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audio, telefonía y mucho, pero mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188 Saladillo. Escribinos ilucot@gmail.com. El rodamiento que buscas está en Gover. Automotores, agro e industria. También bombas de agua, termostatos, bujías, herramientas Yedore, máquinas eléctricas Makita y Dowen Paggio, artículos de ferretería y mucho más. Rodamientos Gover de Marcelo Berti. Tarigo 1361, teléfono 491-248, Roque Pérez. Encontranos en internet marcelobertigover.com.ar. 106. Siempre una canción. All my days run together like whiskey and coke. All my nights last forever like the Rolling Stones. All up in your timeline, double tapping. I like, hoping that you don't mind. Mind that was for you, so caught up in your eyes, eyes. We've been talking all night, night. I won't change, you know, lies, lies that you've heard before. Tell me if you could. Con R5, esto se llama If. If nos subimos al cielo raso, ¿te animás? Subamos al cielo raso a bailar, dale, dale, dale, dale. Qué lindo esto, por favor. Es más, recuerdo dónde estaba por primera vez cuando escuché este tema. Sí, un boliche que adentro era blanco, totalmente blanco. Parecía mexicano, lo dice. Lionel Richie, dale. What? Bueno, ya que estamos en la época antes del mediodía, pegamos otro, dale, otro más, de esa, más o menos de esa época, ¿no? Laura Branigan con este Autocontrol aquí en la 106. Mañana que estamos compartiendo juntos aquí en la radio. Falta menos para la Navidad, 55 días nada más.